I've got you under my skin. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos a La Onda de Caño Roto, al programa de Reconociendo el Barrio. Vale, esta tarde tenemos aquí con nosotros a Gabriel Olivares. Hola. ¿Qué tal? Y a Iñaki Díez. Hola. Fenomenal. Vosotros, bueno, venís del Espacio Gallinero, Teatro Lab, ¿no? Que está en la calle Luis Feito, número 24, muy cerquita del barrio. Estamos al lado, somos súper vecinos. Bien, bien. Bueno, contadnos un poquito, porque este es un espacio teatral novedoso, ¿no? Aquí y... Ya que lo tenemos aquí bien cerca, pues a ver, bueno, yo soy director de teatro, llevo pues dirigiendo teatro pues yo creo casi desde que me acuerdo, y bueno, hace 8 o 9 años necesité, por algún tipo de impulso interior, vete a saber de dónde venía, empezar a hacer teatro desde otro sitio, desde con otro proceso, con otra metodología. Y bueno, encontré dos métodos de trabajo, de métodos de entrenamiento actoral, que es el método Suzuki y los puntos de vista escénicos, que conocí en Nueva York un año que me fui sabático para allá. Y bueno, empecé a trabajar aquí cerca, en Urgel, con un grupo de actores. Y bueno, después de casi 2 años de entrenamiento, mientras que cada uno seguía pues con su rutina habitual, profesional, pues de repente surgió una compañía. Y bueno, de repente esa compañía creció, empezamos a montar espectáculos y bueno, parecía que teníamos algo que decir en el panorama teatral. Y bueno, por yo casi creo que de manera milagrosa surgió este espacio, la calle Luis Feito, aquí en el Distrito Latina, a un minuto andando del metro Carabanchel y Carpetana. Y bueno, lo que ha pasado con este espacio es que ese proyecto que empezó, ya te digo, casi de una manera muy poco meditada, pues se ha convertido en una realidad, un centro para actores, para entrenar, para crear, y desde hace unas semanas, pues un sitio también para que los vecinos de los barrios, y por qué no decirlo, de todo Madrid, vengan a ver el teatro que allí se hace y allí se gesta. Y la verdad es que estamos encantados con las primeras semanas de vida del proyecto, sobre todo abriéndolo al público, porque claro, es diferente tener un espacio para nosotros, para ensayar, a de repente abrir un espacio al público. ¿Sabes? Todo se escala de otra manera y sientes también la responsabilidad de que... Yo, bueno, siempre tenía claro, ya os contaba también Iñaki, que no queríamos que fuera exactamente un teatro, sino que fuera casi nuestra casa en la que abrimos las puertas para que venga la gente allí a ver el teatro y hacer las cosas que allí hacemos. Y de momento creo que está saliendo todo muy bien y con ganas de seguir creando y seguir mostrando lo que creamos. Entonces, bueno, parece que hay como dos espacios diferenciados, ¿no? Por un lado Teatro Lab, ¿no? Bueno, por otro lado Gallinero. Sí, bueno, el espacio, realmente el espacio es Espacio Gallinero, que bueno, Gallinero es, sabes que es las partes del patio de butacas más alejadas del escenario y que popularmente pues iba la gente pues con menos recursos económicos, se subían ahí al Gallinero a ver las funciones de teatro. Y bueno, el hecho de que una iniciativa como esta esté en un distrito que no está en el centro de Madrid, pues me parecía que venía el nombre, pues venía como que ni pintado. Y luego, bueno, también un Gallinero es un sitio alborotado donde se crea, huevos, pero se crea, y me parecía que también por el teatro que queremos hacer ahí, yo creo que por el espíritu que nos invade a todos, alborotado y creativo, me parecía que el nombre era perfecto. Y bueno, Teatro Lab Madrid es la compañía. Digamos que Teatro Lab Madrid es la compañía con la que llevo trabajando pues estos 7 u 8 años y Espacio Gallinero viene a ser su sede. Pero no solamente tenemos la compañía dentro. De hecho, estamos también empezando a abrirnos solamente para profesionales que vienen de todos los puntos, yo te voy a decir casi del mundo, de Madrid seguro, a entrenar con nosotros y a crear con nosotros. También estamos, eso te lo podrá contar luego más al detalle Iñaki, abriendo también al barrio y a actores no profesionales, por no llamarlos amateur, porque creo que son aficionados al teatro, para compartir con ellos también pues nuestras metodologías de trabajo y nuestra manera de entender el teatro y las artes escénicas. Y bueno, yo estoy convencido que a los vecinos de estos distritos les va a interesar mucho la propuesta, porque bueno, a mí directamente me cambió la vida cuando empecé a entender que el teatro se podía hacer y se podía ver desde otra perspectiva que no es la que yo había conocido habitualmente. Y claro, joder, sí me cambió mucho. Bueno, es fascinante, ¿no? Hemos visto la presentación al público, tuvisteis el placer de invitarnos y nos ha interesado mucho el método de trabajo. No sé si a lo mejor nos puedes contar un poquitín más sobre estos dos. Bueno, son dos herramientas que la verdad es que ya vienen siendo bastante populares en el mundo. Son dos métodos, técnicas de entrenamiento actoral. Una son los puntos de vista escénicos o viewpoints y luego el método Suzuki. Los puntos de vista vienen de Estados Unidos, de los años 70, y los creó una directora que se llama Ann Bogart, que para mí es una de las mejores directoras de teatro del mundo, directamente, una de las grandes creadoras e investigadoras del teatro, que yo estoy convencida que cuando pase un tiempo será reconocida como una de las grandes al nivel de Stanislavski, de Meyerhold, de Grotowski y de todos los grandes que han renovado el teatro contemporáneo. Y bueno, viene a ser una herramienta para que el actor pueda ser parte de verdad del proceso creativo. Tiene un espíritu muy horizontal, muy de colaboración, es completamente colaborativo. En el que las jerarquías que habitualmente suelen existir en el teatro o incluso en el cine, pues se diluyen bastante. Y yo siempre lo digo en los entrenamientos, cuando se incorporan nuevos actores, de repente un actor que no entrena no puede seguir desarrollando y refrescando su arte y su capacidad de crear en el escenario. Siempre está dependiendo de un texto, de un ensayo, de un rodaje, de tener una función en cartel. Y bueno, es absurdo. ¿Tú te imaginas un bailarín que si no tiene función no está entrenando? ¿O un pintor que no pinte? ¿O un músico que no haga escalas y ensaye y entrene y entrene? Sería absurdo. Pues bueno, ese absurdo ha ocurrido en el arte, como el arte dramático y el trabajo de los actores, que si no tienen un trabajo no desarrollaban su arte. Y bueno, este entrenamiento, así como el Suzuki, yo creo que vienen a llenar un poco ese hueco. Y luego yo, que trabajo con muchos actores no entrenados, te puedo decir que el salto cuántico, porque no es cualitativo, es cuántico directamente, de un actor entrenado a un actor sin entrenar es un abismo. Pues imagínate un músico que no entrena o un músico que entrena de verdad. Pues ahí sí, en términos de músicos lo podéis entender, en trabajo actoral exactamente lo mismo. Y bueno, luego el otro entrenamiento, que es el método Suzuki, que yo me siento como muy iniciador de este método en Madrid, pero ya hay mucha gente que me rebasa, y la suerte es que los tenemos en el propio espacio y en la propia compañía, porque es gente que ya directamente, después de que yo les diera la mano y los iniciara en el método Suzuki, que es un método bastante riguroso, con ese nombre podéis imaginar que viene de Japón, pues ya han viajado a Japón con el padre creador de este método. Y tenemos la suerte de que en el espacio Gallinero pues están con nosotros ayudando a formar y a entrenar a otros actores. O sea que esa es un poco la base del espacio. Digamos que el entrenamiento, porque esto no es una escuela, no es un centro para dar cursos, es un centro de entrenamiento de verdad. Y luego con fórmulas de laboratorio y procesos de ensayo, pues poner en práctica todo eso que se entrena a diario para crear espectáculos. Y bueno, no sé si habéis tenido ocasión de ver algún espectáculo, Gross Indecency, veis que no es un teatro convencional. A veces te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero no es lo que se suele ver en los escenarios. Sino, yo creo que la creatividad de todos los que estamos ahí trabajando, desde los actores a los técnicos, pues yo creo que se multiplica. O sea, verdaderamente son herramientas que te ayudan a ser mejor artista, y yo creo que eso indirectamente te hace ser también mejor persona, creo. O espero. Claro, claro. De ahí también la labor que decías, que va paralelo a, ¿no?, al tema social y al que se integre también, ¿no?, en este barrio, ¿no?, con las características que tiene, etcétera. Bueno, a mí es que la verdad es que ya tenemos muchas experiencias de compartir estos entrenamientos, sobre todo los puntos de vista, que digamos son un poquito más asequibles que el Suzuki. En poquito tiempo, una persona no formada en puntos de vista pues puede llegar a entender un poco la herramienta y divertirse mucho con ella creando y desinhibiéndose. Y bueno, ahora hablaremos más en profundidad si queréis. Sí. El Suzuki sería más difícil, es un entrenamiento que tiene que ser regular y es muy muy riguroso, y no se puede poner cualquiera a hacerlo, pues como tampoco te pondrías a hacer un arte marcial en un día, ¿sabes? Necesitas un entrenamiento y una formación un poco más rigurosa. No es que los puntos de vista no sean rigurosos, pero yo creo que que son más intuitivos, de alguna manera. Y bueno, ya tenemos varias experiencias. La compañía, cada vez que sale de gira, damos la posibilidad a los teatros de que nos lleven a dar a los espectadores y a en sus localidades, pues que nos lleven a dar talleres de viewpoints. Y la verdad es que ha sido maravilloso, porque eso sí que para mí ha sido completamente nuevo. Yo conocía estas herramientas usadas para los profesionales, pero es increíble lo que le pasa a un cuerpo de alguien que no es profesional ni tiene intención de serlo, cuando conoce estas herramientas y de repente son capaces de crear algo en el espacio y el tiempo, en un escenario, con gente a la que apenas conocen. Y si es llamativo y súper emocionante ver estas herramientas en acción con actores profesionales, cuando ves a gente no profesional practicando puntos de vista, y es una emoción y una satisfacción que a veces pienso que una de las cosas más bonitas que nos ha pasado es compartirlo con la gente normal, que no pretende subirse a un escenario de una manera profesional. Y ves que es una herramienta que también puede ayudar a transformarlos de alguna manera. Creo que a ser mejores espectadores, tener un criterio artístico más afinado y sentir también en qué consiste esto de la imaginación y las capacidades artísticas que están tan dormidas y que están tan limitadas casi desde que nacemos. Nos empiezan a cortar las capacidades creativas. Y bueno, es muy bonito ver a gente de todas las edades practicar puntos de vista y cómo se les despierta algo que tienen, es genuino, pero que tenían adormecido. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Y si nos cuentas un poquito más en qué consiste esto de los puntos de vista, y sé que debe ser complejo, ¿no? Pero bueno, no, no creo que sea complejo, creo que contado es un coñazo directamente. No creo en la complejidad de los puntos de vista, pero creo que es un coñazo. Creo que si es un entrenamiento es como si te contara cómo es hacer bíceps o espalda en un gimnasio. Vaya. Pues es bueno, pero bueno, básicamente es una herramienta para ayudar al actor a crear movimiento en el espacio, con dos parámetros muy claros, que es el espacio y el tiempo, entendiendo que el movimiento es cualquier cosa que ocurre, que se desplaza, que en el espacio y el tiempo. Pues esta directora Ann Bogart lo que diseñó fue 9 parámetros englobados en 2 grandes sacos, que sería el espacio y el tiempo, pues para ayudar de una manera muy intuitiva la capacidad de generar movimiento. Y claro, el movimiento lleva directamente a la emoción y de ahí empieza todo este diálogo que tiene que establecerse entre el espacio y el cuerpo de un actor y el de los compañeros para crear momentos o eventos teatrales. Y bueno, emoción es energía en movimiento, emoción. O sea, a través del movimiento y estos parámetros, pues se conectan cosas muy profundas. Y luego también la demostración de que cualquier persona es creativa per se. Lo que pasa es que ya te digo que lo tenemos completamente colapsado, tapado, frenado, nos avergüenza y nos limitamos totalmente. Pero cuando creas un espacio de confianza y con una herramienta como esta que es tan eficaz, la gente descubre aspectos de sí mismos que es muy bonito verlo. Yo he visto a mucha gente emocionarse de repente, empezar a hacer movimiento, alguien que nunca se había movido delante de un espectador o delante de un compañero, y llegan a la conmoción directamente. Imagino lo que puede suceder con gente que no. Es que en la presentación que hiciste fue mágico. Tú estabas también, no miré en el día de la presentación. Es que fue mágico. Es increíble. Hay que verlo, es verdad que he contado. Hay que verlo. Hay que verlo, sí. Y me pareció una herramienta maravillosa para los niños, sobre todo. Que no sé si trabajáis habitualmente con niños, más con jóvenes quizá, ¿no? Bueno, también hemos trabajado con niños, pero sobre todo con gente más adolescente y gente adulta. Pero vamos, yo creo que los puntos de vista no tienen edad, ¿eh? No tienen edad, ni sexo, ni género, ni orientación sexual. O sea, es una auténtica herramienta para ser más libres y descubrir, que ya te digo, capacidades que uno tiene innatas, aunque adormecidas. Y sí, es verdad que no estamos especializados en niños, pero bueno, ya nos contará Iñaki. A mí me encantaría que el Espacio Gallinero fuera un espacio abierto verdaderamente a todo el mundo. Es su vocación. O sea, tengo claro que esto es para compartirlo y en eso estamos. Sí, de hecho, principalmente no es que no esté abierto a los niños, sino que hay mucha población a la que atender. y hemos iniciado el foco en centros educativos a partir de 13, 14 años, pero de ahí iremos bajando a los chavales más pequeños, ¿no? Para iniciarles, ¿no?, en este mundo, ¿no?, artístico, creativo, bien para que dirijan sus carreras de formación hacia ese lugar o como público activo y, como decía Gabriel, abrir su prisma crítico, constructivo a la hora de ver una propuesta escénica, no solo de teatro, sino de otras disciplinas, música, danza, circo, y para la propia vida, como decía Gabriel, ¿no?, que te abre un abanico de ser mejores personas, que nosotros confiamos y creemos que es así, como decía Gabriel también, y bueno, que cada uno tiene que sentirlo y vivirlo, y que es difícil expresarlo con palabras y que es mejor verlo, ¿no?, y sentirlo, más que verlo, sentirlo, ¿no?, aunque luego también lo puedas ver en los compañeros y vivenciarlo, ¿no? Pero... Me parece muy interesante, porque además creo que hay muchas disciplinas, ¿no?, no solamente las artes escénicas, ¿no?, sino las artes plásticas también, el arte contemporáneo, etcétera, que trabaja mucho desde ahí, ¿no? Y también en eso que habéis incidido los dos, me interesa mucho también cómo trabajáis con el espectador, ¿no?, porque, ¿no?, vas a la sala y de repente no estás solo, ¿no? No es tanto un enfrentamiento de escenario y espectador, sino que es más un todo, ¿no? Entonces, bueno, yo, de hecho, estos dos entrenamientos los trabajamos siempre con una premisa, que es que estás delante del público. De hecho, en una sociedad que está tan fragmentada, desintegrada, en que cada uno tiene como una categoría y un rol del que no te puedes salir. Aquí eres espectador, aquí eres padre, aquí eres madre, aquí eres profesional, aquí eres, ¿sabes?, aquí eres mujer, aquí eres hombre. O sea, está todo como muy categorizado. De repente, estos entrenamientos, estos métodos de trabajo, y en el espacio yo creo que lo tratamos de llevar con humor, pero con rigor, buscar un auténtico espacio de relación y de unión. De hecho, un actor, cuando trabaja cualquiera de estos dos métodos, y inevitablemente cuando ensaya y cuando luego representa la función, está en total sintonía o lo intenta, y con la imaginación se puede intentar cualquier cosa. O sea, que si no es capaz de sentirlo, lo imagina, que es uno con el espectador, que es uno con los compañeros, que es uno con el espacio. Bueno, luego está esa voz recurrente que te dice que tú estás separado del resto, y pero con la imaginación se puede llegar a tener esa conciencia espacial casi universal de uno. Y es muy interesante, porque con la práctica uno lo llega a experimentar. Creo que este tipo de conciencias en que estamos todos integrados no se pueden aprender, por suerte, yo diría que por suerte, pero sí que se puede experimentar. Y estos métodos de trabajo yo creo que ayudan a colocarte ahí, y luego también ver qué parte de ti no quiere unirse al otro. Y es interesante de cualquier manera. Pero sí, espero que el espacio sea un espacio verdaderamente de unión, de relación y de trabajo colaborativo, porque yo creo que todas estas cosas tan bonitas que nos están ocurriendo, yo creo que vienen inspiradas de ese entender el arte y el teatro como un trabajo de equipo de verdad, de colaboración de verdad, y que estemos todos más o menos en igualdad de condiciones. Ojalá que con el tiempo esas condiciones no sean solamente de igualdad, sino cada vez mejores en todos los sentidos. Pero de momento creo que está ocurriendo. Y también está ahí, aunque no es lo más importante, el resultado de los espectáculos que hacemos. Yo creo que a mí me vale sobre todo como una vara de medir, de saber que vamos en buena dirección. Sí, no parece así. Sí. Desde luego, aquí estamos encantados con vuestra presencia en la zona, en el barrio, cerquita del barrio. Lo agradecemos muchísimo. No, de verdad me encanta. Quiero aprovechar aquí este micrófono de color amarillo, claro, que es el color que menos gusta a los teatreros de España, porque en otros países es otro color. Sería el verde, aquí no hay verde, perfecto. No, que verdaderamente se pasen por el espacio. Estamos empezando, como aquel que dice, pero yo creo que ya tenemos suficientes actividades y cosas que compartir con los vecinos. Y la verdad es que yo creo que nos sentimos especialmente queridos por los vecinos más colindantes, ¿sabes? La vecina de arriba, el del bar, y me siento como que voy directamente a mi casa. Yo vivo en Plaza España, pero paso muchísimas más horas aquí que en Plaza España, muchas más. Y la verdad es que estoy súper, súper, súper feliz. Y siento que nos han acogido muy, muy bien. Y, y bueno, parece que también está respondiendo el público. Hemos tenido muchos días las funciones llenas, que no quedaba una entrada. No sé, estamos optimistas. La verdad es que hemos empezado con buen pie. Y desde luego es mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero es ese tipo de trabajo y ese tipo de esfuerzo que no pesa tanto, ¿sabes? Que se soluciona con descanso, ¿sabes? Hay otros esfuerzos que no te quitas con descanso. Es de los que te quitas con un cierto descanso. O sea que esperemos que así siga. Es muy buena noticia para vosotros y también para el barrio. Y los barrios. Los barrios, sí, porque aunque No es el barrio, no, claro, es los barrios. Los barrios, los distritos. Y los distritos. Lo que pasa es que a otros niveles pues hay más oferta, hay otras posibilidades. Para la gente más cercana al espacio donde estáis vosotros no había tantas, en realidad. No, muy poquito. O sea, estaba la sala Tarambana, pero bueno, que son una sala. Nosotros no somos exactamente una sala. Pero es verdad que también yo creo que las ciudades, imagino que habrán sido también las políticas durante muchos años, era que todo el arte, incluso el entretenimiento, se viera en el centro de las ciudades. Estaba así diseñado y era como había que vivir la ciudad. Y yo creo que ahora eso está ya bastante más flexible. Es más flexible, aunque aún hay dificultades, ¿eh? El hecho de que mucha normativa del ayuntamiento siguiera pensando que los distritos de la periferia de Madrid no tenían derecho a tener espacios culturales o actividades de teatro. Pero bueno, todo eso se ha ido poco a poco. Me imagino que con mucho quebradero de cabeza de mucha gente que igual empezó antes que nosotros, que quería abrir espacios equivalentes al nuestro y lo tenían más difícil que lo estamos teniendo nosotros. Porque, bueno, yo creo que es la manera de vivir las ciudades. Pero yo creo que sí que noto que Carabanchel, están pasando cosas en Carabanchel, en Latina, ¿no? Sí. Como de apertura. ¿No te dicen que es como el Brooklyn es el Brooklyn de Madrid? Y no sé, el otro día me decían que Carabanchelov para vamos a poner de moda el Carabanchelov para, ¿sabes? Para que la gente, como el Off Broadway, que la gente pueda de repente ver teatro de mucha calidad, hecho con mucho rigor y mucha creatividad y mucho amor, que es el ingrediente más importante de todo esto que estoy contando, en tu barrio, en tu distrito. ¿Y qué cosas más concretas así vais ofreciendo? ¿Estáis ofreciendo formación, talleres, un montón de cosas? Bueno, ahora mismo tenemos como columna vertebral de todo el proyecto el entrenamiento, que son más de 10 horas a la semana de entrenamiento actoral, mañanas, tardes, noches. O sea, tenemos entre semana, tenemos ahí como una buena oferta de entrenamiento con, yo creo que gente muy buena ayudando a entrenar a actores. Y nuestro formato es de laboratorios. Yo, como soy un cola lagartija, necesito estar siempre creando algún espectáculo o estar investigando sobre algo. Entonces, bueno, después de estos años de experiencia nos hemos dado cuenta que crear laboratorios específicos para montar o investigar un espectáculo en concreto, a mí es la herramienta más útil para de repente ver muchos actores, para familiarizarme con un nuevo texto, una nueva función, un nuevo lenguaje. Y tenemos ahora uno que empezamos la semana que viene, que van a ser dos semanas. Estamos en pleno proceso de ensayos de una función que se llama War Town, que yo ya monté hace 5 años con la compañía Teatro Lab, y ahora digamos que Teatro Lab se le ha cedido al espacio para que actores del entrenamiento que no pertenezcan a la compañía pues puedan también disfrutar de un proceso de creación de ensayos y de exhibición de muestra en la sala. Y eso es lo que tenemos para este mes. O sea, estoy ensayando, estamos con laboratorios y la intención es seguir un poco con este ritmo durante los próximos meses. Y luego, bueno, hay otros proyectos que tienen que ver a lo mejor indirectamente con el espacio, pero creo que están en la línea del tipo de trabajo que hacemos. Y luego ya os he dicho, ahora Iñaki os podrá contar de una manera más extensa todo lo que es para los vecinos y no profesionales. Aunque siempre creo que siempre hay algo que espero que lo cumplamos a rajatabla, que aunque abramos una puerta para los no profesionales o los aficionados, los vecinos, de repente si alguien descubre una vocación temprana o tardía y de repente quiera profesionalizar algo que empieza como un hobby, a mí me encantaría que existieran vasos comunicantes entre los grupos de trabajo más aficionados o más no profesionales y los profesionales. Me encantaría que eso ocurriera más pronto que tarde, porque ¿por qué no? Puedes descubrir una vocación a través de un entrenamiento y de la experiencia artística. ¿sabes? O sea, o incluso con la manera que tenéis de proponer el espectador, el ser espectador, ¿no? Pues también como espectador se te transforma, ¿no? Claro, a la hora de asistir. Yo te digo que esta herramienta de trabajo, luego qué tipo de creaciones artísticas surgen del trabajo, te das cuenta que poner al espectador en un estado muy poco pasivo. O sea, no es el típico espectador de entretenimiento o un espectador más burgués, vamos a llamarlo así, que se sienta, ve una función y luego se va a cenar, a tomar una caña. Y creo que el que coloca al espectador en un sitio también creativo. O sea, ¿por qué un espectador no puede ser creador también de lo que está viendo? De hecho, nosotros trabajamos con esa premisa, de que el círculo de la creatividad no empieza y termina en el escenario, sino que de alguna manera pasa y transforma al espectador. Es que si no se transforma el espectador, tampoco nos transformamos lo que lo estamos haciendo. O sea, es un círculo que no eres tú y soy yo. O sea, si ese círculo, por eso el teatro es lo que es y lleva existiendo miles de años y seguirá existiendo. No hay pirateo que lo piratee, ni nueva entretenimiento que llegue que se cargue al teatro. O sea, el teatro va a existir siempre. Porque es una experiencia, ¿no? Disculpa que te... Hombre, es que es experiencia en vivo total, ¿no? Uh-huh. Es que teatro y vida yo creo que son sinónimos. Y creo que es una manera, como pocas, de conocer el alma del ser humano. De ponerte en contacto con experiencias que igual tú no vivirías y que estás viendo vivir encarnadas en un ser humano encima del escenario. Y yo creo que por eso es tan transformador. Es que, bueno, como todo el teatro, y yo soy un director de teatro súper comercial, fuera de Espacio Gallinero, y entonces te lo puedo decir con conocimiento de causa. Últimamente el teatro, pues es... Mucho del teatro es muy producto de entretenimiento, que no está mal, pero hay que saber que es un producto de entretenimiento. O luego, de repente, el teatro, a lo mejor, que se hace de manera, el teatro público, de repente, a lo mejor, puede ser un poco más elitista, o de repente no llega a no sé qué públicos. Yo creo que el teatro, cuando es bueno, llega a todos por igual. Y no diferencia entre teatro bueno o malo, sino teatro con mayúsculas. Y es lo que intentamos hacer en el espacio. A ver, espero que nos vaya saliendo. Sí, por supuesto, seguro que sí. Sí, sobre todo un poco acercar a la gente que no tiene tanto acceso al teatro, por el tema de lo que hablábamos de cercanía, en el centro, en estos distritos más alejados y más de la periferia, generar esas inquietudes por asistir a este tipo de espacios o a otros espacios, como ahora recién hablaba Gabriel, de espacios públicos o de espacios privados en el centro, comerciales, no comerciales, públicos, de investigación, o sea, desde distintos focos y desde distintos lugares, pero sobre todo generar esa inquietud y esa necesidad que, por ejemplo, sin ir muy lejos, genera el fútbol, ¿no? El fútbol es un espacio de masas. No queremos competir con el fútbol. No, desde luego que no. Oye, te voy a dejar sí. Iñaki, porque me tengo que ir al teatro precisamente. Me tengo que ir al teatro precisamente. Ha sido un placer, ¿verdad? Bueno, estar con Gabriel, vosotras. Encantadas nosotras igualmente. Sí. Ha sido un placer. Esperamos volver pronto. Sí. Y que vengáis sobre todo. Tú también, el pelirrojo, también puedes. Bueno, me quedo con tu pasión hablando del teatro, maravillosa. Y ese nada, aprendizaje, ese entrenamiento. Os dejo en buenas manos, ¿eh? Os dejo en buenas manos. Que disfrutéis. Muchas igualmente, gracias. Chao. Bueno, pues un poco sí, desde luego no el interés y el objetivo no es competir con el fútbol, nada más alejado ni nada más cercano tampoco, sino poner un poco el generar una inquietud, sobre todo en los jóvenes. Por eso el tema de dirigirnos a ese público joven, adolescente, que ahora mismo está lleno de estímulos. Y que por qué no uno de los estímulos sea el teatro, ¿no? Las artes escénicas, el arte en general, la cultura, ¿no? Hacia dónde encaminar su formación, ¿no? Que la tienen en ese momento, ¿no? Y que están decidiendo y que a lo mejor no conocen hacia dónde dirigir o cómo abordar. Y a lo mejor ellos no quieren ser actores o actrices, que quizás sea la parte o la cara más visible, o artistas en general. Sino estar desde otro foco, más en la producción, más en la gestión, o incluso también dentro del foco artístico quieran no estar en primer plano, sino en el diseño de iluminación, de vestuario, de escenografías, de espacios sonoros, de muchos lugares o campos a los que pueden dirigir su formación y que luego en un futuro se puedan dedicar laboralmente, ¿no? Uno de los programas que vamos a abrir ahora es Nuestro Barrio, y es un programa que pretende trabajar, focalizar desde los viewpoints el trabajo creativo de la gente de los barrios más cercanos, de los distritos de Latina y Carabanchel, pero no estamos cerrados, o sea, puede venir quien quiera, ¿no? A sentir esa experiencia creativa, pero desde todos esos focos que estaba hablando ahora mismo, ¿no? O sea, que quien no quiera subirse a un escenario pueda ser partícipe de esa creatividad semanalmente, pero luego en una muestra final no tiene por qué subirse al escenario, sino que puede colaborar y compartir esa creación desde la dramaturgia, desde la dirección, desde la escenografía, vestuario, diseño sonoro, o sea, otros focos, gestión, producción, o sea, lo que más le interese a cada quien, y que no diga, ay, pues ahora no puedo ir a esta escuela taller porque yo no quiero ser actor ni actriz, no me interesa, pero sí que me interesa mucho el teatro y no tengo cabida aquí porque si no soy actor o actriz no puedo estar viviendo este proceso, esta experiencia, ¿no? Pues queremos dotar a ese espectador, a esa persona de a pie aficionada al teatro, a que pueda estar desde otro foco, desde otro lugar. Ahora justamente vamos a abrir, estamos, como bien comentaba Gabriel, estamos ensayando Our Town, que fue el primer espectáculo de Teatro Lab, que de hecho no lo ha comentado, pero fue candidato a los premios Max, que son los premios de teatro en España. Y vamos a abrir un espacio de ensayo abierto para que quien quiera pueda venir a ver cómo es ese proceso de un ensayo de artistas profesionales, ¿no? Los actores y actrices que están ensayando esta propuesta, aunque no sean actores y actrices de Teatro Lab, de la compañía como tal, sí que son actores y actrices profesionales que vienen a entrenar a diario, ¿no? Y semanalmente. Entonces, digamos que también se ha generado este programa para que tengan la oportunidad de aplicar ese entrenamiento de Suzuki, de Viewpoints, y ahora mismo también una nueva pieza, una nueva pata que ya tenemos en la compañía, en Teatro Lab, que es el entrenamiento vocal con la maestra Yolanda Ulloa, y que también lo puedan experimentar en una puesta en escena, ¿no? Que antes no tenían si iban fuera a ensayar otras obras de teatro que no fueran de Teatro Lab, no se trabaja con estas herramientas, ¿no? Entonces no tenían la oportunidad de tener ese círculo, digamos, cerrado, ¿no? Entre comillas, por llamarlo de alguna manera, para decir, estoy entrenando esto y esto tiene su aplicación aquí, y luego ya más allá vemos cómo sigo aplicándolo de una manera más individual o de una manera más colectiva, que es también lo que pretendemos generar en ese espectador que viene a vivenciar esos laboratorios, a esos jóvenes que vienen al programa de experiencias Gallinero, que es como les hemos llamado a las experiencias de los jóvenes en centros educativos que vienen a realizar esos laboratorios, ¿no? Entonces, que vivan en primera persona esa creación, ¿no? Y cómo nos moldea, cómo nos hace relacionarnos los unos con los otros y desde dónde vienen esos puntos de vista, ¿no? Y hacia dónde van. Uh-huh. Ahí está la herramienta transformadora, ¿no? Que hablabais antes de... Uh-huh. Eso es, sí, o sea, cada uno le va a modificar de una manera. O sea, al final es un lenguaje corporal que todos tenemos y que no es igual para todos, pero todos sabemos. O sea, no sabemos a lo mejor todos relacionarnos o entendernos en inglés, en ruso, en chino, pero el lenguaje corporal es universal, ¿no? Entonces, cada uno lo vivencia de una manera o desde un lugar, ¿no? Con sus experiencias previas, pero al final todos estamos en ese mismo lugar y nos estamos entendiendo porque el lenguaje es universal en base a 9 puntos y que siempre, bueno, Gabriel, que normalmente es quien realiza o quien imparte estos laboratorios, hay 9 puntos con unas nomenclaturas muy específicas, algunas más coloquiales, otras más distanciadas, y nunca se empieza nombrándolas, ¿no? Porque no tendría sentido. Queremos conseguir otra relación, ¿no? con los participantes, y es que se relacionen entre ellos, dónde les lleva creativamente, vivencialmente, para su propia vida, ¿no? Hacia dónde les lleva cada una de esos puntos, ¿no? Y luego ya si al final se les empieza a preguntar, ¿y esto con qué lo relacionas? ¿Y esto otro cómo crees que se podría llamar, ¿no? Pero lo vas uniendo y llevándolo a la nomenclatura, digamos, técnica, ¿no? Al final, pero no al principio. Y muchas las sacan directamente los participantes, ¿no? Sin haberles dicho nada, simplemente con la propia participación de ese laboratorio, ¿no? Pues esto se llama, este punto se llama así, este otro punto se llama SA, ¿no? Entonces los llevamos hacia ese lugar. Pero tampoco es una intención el que sepan cómo se llaman esos puntos de vista, ¿no? Sino simplemente vivenciar la experiencia, ¿no? Y que luego cuando se pongan enfrente de una propuesta escénica, la vivan de otra manera. No sabemos si mejor, si peor, pero simplemente que sí que les haya modificado, ¿no? Y que sobre todo que sean espectadores más activos, ¿no? Que estén como mirando más cosas en esa propuesta escénica de las que antes miraban, ¿no? Que se involucren. Al final, lo que hablaba antes Gabriel, ¿no? El círculo lo cierra el espectador y cada espectador se monta su propia historia, ¿no? La historia no la cuentan los actores, no la cuenta el director, no la cuenta ese autor o esa autora que realizó ese texto, ¿no? Sino que al final el que completa la historia es el espectador, ¿no? Con su propia vivencia personal y de dónde viene. Y puede haber 15 personas, 100 o 1000 frente a esa propuesta escénica, y habrá algunos que la vivan más o menos parecida, pero habrá otros muchos que cada uno la viva de una manera totalmente diferente. Seguramente sean 1000 experiencias diferentes, ¿no? Claro, sí. Y eso es lo bonito, ¿no? Luego ir a compartir con esas personas. Y justo lo que queremos tratar de aunar en Espacio Gallinero y por eso el tema de la casa que comentaba Gabriel, ¿no? Que la gente se pueda quedar allí y que la gente pueda venir en grupo o solas y que luego puedan compartir con otras personas la experiencia que han vivido de esa historia, de esa propuesta, y la puedan compartir con gente que conoce y con gente que no conoce, con los elencos, con la persona que ha dirigido la propuesta, la muestra o quien esté allí, ¿no? O sea, que la puedan compartir con quien quieran, que compartan sus inquietudes, sus dudas, resolver sus preguntas, ¿no? O sea, un poco un hecho artístico dentro y fuera de la propia propuesta, ¿no? Sí, eso es, claro, eso es un poco lo que cierra, ¿no? Ahí todo el círculo este que comentabas, ¿no? El poder, cuando termina la obra, acercarte y devolverle tus impresiones, ¿no? Al actor, la actriz, claro, ahí es donde toma... Esto que decías antes era muy interesante también porque, tal y como estaba planteado, entiendo que se parte de la experiencia, ¿no? El trabajo es partir de la experiencia para llegar a la teoría, digamos, ¿no? No es al revés, ¿no? No es como decía Freire, esto de abrir los cerebros y introducir el conocimiento, ¿no? Para luego ya lanzarte a la vida, ¿no? Sino al revés, ¿no? Eso es. Partir de lo que se va viviendo, ¿no? De las miles de experiencias distintas que se pueden tener para, bueno, luego llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Digamos, a ciertas teorías o, bueno, a ciertas palabras o formulaciones, ¿no? Que eso también nos ayuda a ser conscientes, ¿no? De las experiencias que hemos tenido, ¿no? Que es lo que un poco vengo a sacar en conclusión de lo que habéis contado. Sí, un poco esa experiencia, ¿no? De cada quien, ¿no? Y que ahora en muchos momentos se está poniendo en cuestión el tema de la educación, ¿no? Y más allá de... Y no nos vamos a meter en un berenjenal aquí con las leyes de educación, pero bueno, sí el tema de la educación, podríamos. ¿No? Podríamos, pero bueno, y además está ahora justo vigente el tema porque sí. Están con una nueva ley y bueno, sí que quiero mandar un mensaje, y es que la ley mejor para de educación para todos es cuando todos se entiendan, todos los partidos políticos se entiendan y comprendan que la tienen que hacer entre todos y no cada uno por su lado. O sea, pero bueno, más allá de temas políticos y demás, el tema de la educación no tiene que venir también un poco de la vivencia de quien está recibiendo esa educación, ¿no? Y sean muy niños, adolescentes o más adultos, al final todos tenemos algo que aportar, ¿no? Desde un lado, desde otro. Entonces, el que alguien pueda desde estos laboratorios, ¿no?, con los viewpoints, participar y aportar, más allá de que, digamos, nosotros seamos el eje que propone, pero no somos el principal aportador, sino que los que vienen también aportan mucho, ¿no? Entonces también un poco eso es lo que, y que se lleven de los que tienen alrededor, no de nosotros, ¿no?, sino de sus propios compañeros con los que se relacionan a diario y que muchas veces no son conscientes de lo que les pueden aportar, ¿no? Entonces que en esas breves horas que están con nosotros se lleven un poco esa experiencia de que las personas que tienen a su alrededor a diario tienen mucho que aportarles y que muchas veces no son conscientes y no se dan cuenta, ¿no? Antes comentabais que ibais a ir retrocediendo en edad, ¿no? Porque ahora estáis a partir de 14, ¿me habéis dicho? 12, sí, 14, más o menos, sí, eso es. Sí, ¿desde qué edad? Porque tradicionalmente yo siempre había oído que el teatro a partir de los 9 años, que antes no se recomendaba. ¿Esto como vosotros cómo lo enfocáis? Bueno, al final también es una cuestión de entendimiento, ¿no?, de conciencia, ¿no? Supuestamente, bueno, un amigo mío creó un cortometraje que se titula 8, ¿no?, y trata sobre un niño que es su cumpleaños y que va a cumplir 8 y habla justamente de que es la edad en la que empiezas a ser consciente, ¿no? Entonces, bueno, al principio, cuando eres muy niño, 6, 5, 7 años, la experiencia teatral es una experiencia como tal, ¿no? No es algo que estés desarrollando, sino que es como algo más vivencial, ¿no?, más de emocional, ¿no?, y que al final no deja de serlo nunca, ¿no? Pero en esas edades tan tempranas es más difícil tomar conciencia, ¿no?, de lo que estás haciendo, que además es maravilloso, ¿no? Por eso hay actores y actrices tan niños que son tan fantásticos, ¿no?, porque no pasan por ningún eje racional sus acciones, ¿no?, y sus interpretaciones, ¿no? Son sin filtro. Claro, entonces no son conscientes. Ellos tienen un texto y tienen que interactuar con otros y ellos pues hacen y no pasan por ningún filtro racional ni de juicio. Y eso también es lo que se pretende hacer, ¿no?, con los entrenamientos de Suzuki y de Viewpoints, ¿no?, que no estemos tanto en tela de juicio, no juzgándonos continuamente, ¿no?, qué estamos haciendo, sino proponer y quién sabe qué será lo que es más interesante, ¿no? Claro, porque además en toda la entrevista no ha salido la palabra técnicas, me parece, ¿no? Quizás sea intencionado por esto, ¿no? O sea, por esta razón, ¿no? Sí, porque más que técnicas racionales que vayan imponiéndose, ¿no? Se parte de esto que... Sí, además es que en el entrenamiento hay artistas que llevan 3-4 años y personas que llevan una semana y todos, desde el que lleva más tiempo al que lleva menos tiempo, tiene retos cada día porque nunca superas a ese entrenamiento, nunca vas a superar esa herramienta que siempre va a estar a por ti, contigo, y tú tienes que ir con ella también, ¿no? Y tratar de superar cada reto, cada día estás de una manera diferente, ¿no? Cada día los elencos, que es el grupo de entrenamiento de ese día, es diferente. O sea, no siempre vamos los mismos, las mismas personas a entrenar. Entonces eso también te pone en un lugar distinto. Para los chavales, adolescentes, debe ser una experiencia. Yo es que estoy pensando en haber tenido esa oportunidad. Con esa edad debe ser un descubrimiento maravilloso y una liberación. salir de las presiones continuas y de, bueno, desde que naces y estar sometido continuamente a todas las exigencias y de repente debe ser una experiencia maravillosa para los que lo veis desde fuera, ¿eh? Desde luego debe ser impresionante ver las reacciones y absolutamente, o sea, verlo desde fuera, de hecho los docentes nos lo dicen, o sea, no hay ningún docente que venga y no salga sorprendido y emocionado. De hecho, hace poco vino hasta un compañero mío que es actor, director, gestor cultural, que ha visto millones de cosas y vino a ver un laboratorio con chavales y se fue emocionado y llorando de allí, ¿no? De cómo habían entrado esos chavales y cómo esos chavales se iban del espacio, ¿no? Porque cada uno viene con unas experiencias, con unas obligaciones, con unas rigideces que muchas veces no les permiten, ¿no? Y Gabriel trata de liberarles, ¿no? De que no tengan que estar sujetos a nada, ¿no? Sino que se expresen, que sean libres, que accionen, que reaccionen, que compartan, que se relacionen con los unos con los otros, ¿no? Y de hecho lo que les comentamos a muchos centros es la idea de cada vez compartir y que los grupos sean más heterogéneos en el sentido de que sean de diferentes centros y que no sean todos del mismo centro, ¿no? Y también la experiencia de que vengan a ver las muestras de distintos para que nos escuchen, que al terminar, que siempre tenemos un encuentro, que no escuchen siempre las mismas preguntas por sus compañeros, sino que sean preguntas de otros lugares, formuladas desde otro prisma, ¿no? Es un poco eso también. Y el objetivo, dentro de los muchos objetivos que tenemos, el objetivo principal es el acercamiento, ¿no? Y las relaciones. Nuestro objetivo es que estos jóvenes vengan al espacio a ser partícipes de esos laboratorios, pero no vengan obligados a ver una propuesta escénica, una muestra, ¿no? Al final, la obligación, si lo que vas a ver no te interesa, no te gusta, no te motiva, etcétera, etcétera, etcétera, al final es una experiencia negativa y la experiencia negativa siempre se multiplica por 2 o por n. No pasa al contrario, si la experiencia es buena no se multiplica por 2 ni por n, ojalá, pero no es así, ¿no? Entonces siempre lo malo se multiplica mucho más que lo bueno. Entonces la idea es que esos chavales vengan a vivir la experiencia de ese laboratorio y que ese laboratorio les genere interés como para que ellos mismos, con sus amigos, con sus familiares, ellos solos o con quien sea, vengan a ver las propuestas que están en ese momento, esa semana, al cabo la semana siguiente o cuando sea, que las puedan venir a ver, ¿no? Pero que no sea una obligación, que no sea algo elegido por un docente o un cuerpo directivo, sino que sean ellos mismos los que agradezcan a ese cuerpo directivo y a ese cuerpo docente que les hayan llevado a vivir una experiencia que les ha motivado a ir a vivir otras experiencias, ¿no? que les enriquezcan. Y no solo en Espacio Gallinero, sino justamente lo que comentaba hace un momento, ¿no? que esas personas quieran ir a otros espacios, que quieran conocer otros espacios, que vengan a nosotros a pedirnos dónde pueden ir a ver otras propuestas escénicas más allá de las que nosotros les podamos ofrecer, que no son tantas, ¿no? O sea, no podemos abarcar y no queremos abarcar tanto porque ya hay muchos espacios de exhibición y nosotros no somos un espacio de exhibición, sino que somos otra cosa, ¿no? Un centro de encuentro, un espacio de acercamiento, de cercanía, en una periferia de una gran ciudad como es Madrid, con millones de habitantes, en un distrito con un porcentaje bastante elevado de la población de la ciudad, ¿no? Y otro distrito que está al lado, que es Carabanchel, que también tiene mucha, o sea, entre los dos, entre Carabanchel y Latina, albergan un porcentaje muy grande de la población total de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener una oferta cultural y un acercamiento y una accesibilidad, ¿no?, a propuestas interesantes y que conozcan luego otras. Por ejemplo, el bono joven, que es el bono, el jobo, que es sacó el Ayuntamiento de Madrid, que es gratuito, y yo, bueno, en este sentido no estoy muy de acuerdo con el tema de la gratuidad en la cultura, en el teatro y en general, ¿no? Hay muchos jóvenes que lo desconocen y que se podrían estar aprovechando de ello, sobre todo jóvenes que no tienen recursos, y hay muchos jóvenes que sí tienen recursos y que sí que se están aprovechando de ello, ¿no? Entonces, dar ese conocimiento, que sí que soy consciente de que sí que se ha hecho hincapié en dar esa información, pero muchas veces no se llega como quisiéramos, ¿no? ¿Y los centros os ayudan, se interesan, dan apoyo? Hay de todo. Hay centros que les interesa mucho el trabajo que hacemos, que ya hasta incluso se nombran como fans del trabajo que hacemos. Y hay otros que tienen muchas dificultades. No vamos a engañar que estamos trabajando en distritos con muchas dificultades económicas, con familias desestructuradas. Entonces, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Poner en valor el trabajo que estamos realizando desde el prisma social, desde el prisma educativo y desde el prisma también profesional, que es un poco el que estaba nombrando Gabriel, pero que, digamos, el prisma profesional del teatro, hay muchas dificultades. Hay muchos profesionales que se han formado y que trabajan de otras muchas profesiones que no son la suya, ¿no? Y no digo de camarero, que es la gran mayoría, pero también hay artistas que son médicos, hay artistas que son docentes, que trabajan de muchas otras cosas que no son en el teatro y las artes escénicas y la cultura. No hay posibilidad para todos. Bueno, nos quedan tres minutos. Iñaki, bueno, vamos a ir cerrando. Maravilloso, el círculo. Exacto, sí. Una cuestión así muy práctica, ¿cómo hacemos para apuntarnos? Tanto los centros educativos como cualquier persona del barrio que quiera apuntarse, ¿cómo? Pues hay varias formas. Una es yendo directamente a Espacio Gallinero, calle Luis Feito 24, ahora mismo un portón blanco que pasa casi desapercibido, pero ahí detrás estamos nosotros. Parece un garaje, pero no. Parece un garaje, pero cuando se entra sorprende, y por eso de momento sigue esa puerta, porque le sorprende mucho a la gente cuando entra y nos está haciendo retrasar el modificar esa puerta, ¿no? Entonces, bueno, estamos allí casi de continuo. Luego también a través de la web de www.espaciogallinero.com. Ahí van a encontrar un correo, que es info@espaciogallinero.com. Y bueno, esas son las fórmulas. Si quieres, muy brevemente, nos dices qué tres cositas tenéis ahora en escena para dejarnos la miel en los labios y cerramos con esos. Pues ahora mismo, justamente este domingo, vamos a tener Biografía del Silencio, que es una propuesta sobre el ensayo breve de Pablo Dors sobre meditación. Es un libro muy, muy, muy vendido, que lo interpreta Yolanda Ulloa, que justamente es nuestra maestra de voz, y se estrena justamente este 8 de marzo, Día de la Mujer, y que Yolanda Ulloa, antes de la propuesta, leerá un manifiesto en honor al Día de la Mujer Trabajadora. A final de mes estrenaremos Our Town, que es nuestro pueblo, que es la propuesta de los artistas del entrenamiento, y tendremos un ensayo abierto para que quien quiera venir a él se pueda apuntar a través de este correo que decía, info@espacioballinero.com. Y luego los laboratorios para profesionales y el programa Nuestro Barrio, que quien quiera puede apuntarse desde ya, porque vamos a empezar ya en breve con ello, y los centros educativos igual se pueden poner en contacto con nosotros a través de ese correo, o uno más directo, que es centroseducativos@espaciogallinero.com, en el que se atiende directamente todas las propuestas de los centros educativos y se les manda toda la información que necesiten. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Iñaki, por estar aquí, habernos traído toda esta información y nos despedimos con esta hasta el próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Stranger in my soul, I'm a lost in transit in a lonesome city.